Otra noticia de Estados Unidos. No encuentran causas naturales para lágrimas de la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos. Y mirad qué nos dice aquí. El obispo de las Cruces en Estados Unidos, Monseñor Oscar Cantú, dijo que no se han encontrado causas naturales para las lágrimas que aparecieron en una estatua de bronce de la Virgen de Guadalupe en una parroquia de su diócesis, que ya estuvimos presentando, ¿eh? En un reciente comunicado, Monseñor Cantú señaló que la primera etapa de la investigación es determinar si el fenómeno puede ser explicado por causas naturales. Hasta ahora no hemos detectado causas naturales para la emisión de líquidos de la estatua. En mayo de este año, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Hobbs, estado de Nuevo México, la imagen de la Virgen de Guadalupe habría llorado. El fenómeno se repitió dos veces más y fue atestiguado tanto por un sacerdote de la parroquia como por diversos asistentes. La diócesis de las Cruces aseguró en julio que, después de un examen, descubrieron que la sustancia que brotó de la imagen de la Virgen era aceite de oliva perfumado. El obispado estadounidense señaló además que no se encontró nada en el interior hueco de la imagen que pudiera generar el líquido. Monseñor Cantú señaló que, si la causa del fenómeno es sobrenatural, debemos discernir si es de Dios o del demonio. Les recuerdo que la Iglesia cree en la existencia de ángeles caídos que a veces intentan engañarnos. Son palabras, en este caso, sabias, ¿eh? El fenómeno será lo que será, pero sus palabras aquí son ciertas. A veces los demonios intentan engañarnos con falsos milagros. Bueno, evidentemente que una estatua llore. De normal no tiene nada. Y encima, con aceite de oliva perfumado. Si es algún truco, parece ser que no. Por tanto, si no definen cómo ha sido eso, es un milagro, algo sobrenatural, de parte de Dios o del otro. Evidentemente, ya sabéis lo que sucede ante estas cosas, ¿eh? La gente empieza a fanatizarse después sobre la imagen y dígale lo que quieras, que es una cuestión demoníaca, que no os harán ni el más mínimo caso. Pero esa es la situación que se da cuando hay un milagro, ¿eh? ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué os muestro esta noticia aquí? Pues que vais a ver la cita al final que vamos a presentar de Ellen White y la relación que tiene con todo esto. Ya lo veréis en su momento. Aquí tenéis la imagen que le dio por llorar. Un hombre mata a 5 personas y después se suicida en California. Es que es una tras otra. Detienen en Estados Unidos a un agente fronterizo por asesinato de 4 mujeres. Mueren 4 personas en un tiroteo en Maryland, una de ellas la atacante. Casi nada, ¿eh? Y bien, dejamos el apartado de Estados Unidos para apartado de control. Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla contra Reino Unido por su programa de vigilancia masiva. Londres fue acusado de llevar a cabo intercepciones masivas de comunicaciones, intercambio de inteligencia con gobiernos extranjeros y obtención de datos de comunicaciones de proveedores de servicios. Según el fallo, Londres ejecutó esas acciones sin salvaguardas reales aplicables a la selección de datos de comunicaciones relacionadas para su análisis, pese a que esa información podría revelar mucho sobre los hábitos y contactos de las personas. Asimismo, hace hincapié en que las acciones del Reino Unido violaron 2 artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos: el derecho a la vida privada y el derecho a la libre expresión. Total, que el control sigue siendo absoluto. Y hay cosas que se destapan y cosas que ahí quedan. Pero el control es total, es evidente. Y es necesario que eso ocurra para el nuevo orden mundial que están trabajando tanto, para saber quién es quién, qué hace, qué piensa. Es lógico. Ese es el sistema que va a dominar el mundo al fin del tiempo. Apartado para el lado oscuro. Y quiero que prestéis atención a esta noticia, especialmente las personas que estáis siguiendo lo que estamos presentando durante años, el mensaje que estamos dando. Porque ahora vais a ver el plagio satánico de un modo impresionante y cómo Satanás se las apaña para que más de uno pueda ser catalogado en el mismo saco. Mirad esto. Perdí a toda mi familia en una secta. La historia de una joven de 21 años que escapó de la iglesia de Grace Road supone una denuncia más contra esta violenta y poderosa secta. Mirad qué vamos a leer aquí. Seo-yeon Lee es una joven surcoreana de 21 años cuya historia ha dado la vuelta al mundo esta semana. Su testimonio en la BBC acerca de cómo ha perdido a su familia por una secta de la que ella ha logrado escapar es estremecedor, hasta el punto de que su propia madre ha formado parte del grupo de personas de la secta que la han perseguido tras su huida. Es una barbaridad todo esto, ¿eh? Se trata de Grace Road, un violento culto que se ha convertido en una poderosa iglesia que se ampara en el cristianismo para captar adeptos. Corea del Sur tiene una considerable población cristiana y en décadas recientes han surgido muchas pequeñas iglesias marginales, algunas de las cuales han desarrollado aspectos de secta. Desde su nacimiento en 2002, ha captado a 1 millar de personas. Su fundadora y pastora principal es Shin Ok-ju, quien defiende que la gran hambruna es inminente y que sus seguidores necesitan encontrar un nuevo hogar para prepararse para la segunda llegada de Jesús, explica el profesor Tark Ji Il de la Universidad Presbiteriana de Busan, especialista en sectas surcoreanas. Fijaos qué mensaje dan. Necesitan encontrar un nuevo hogar para prepararse para la segunda llegada de Jesús, porque además viene una hambruna que es inminente. O sea, anuncian catástrofe, que se deben buscar un hogar, por tanto deben salir, y todo porque llega la segunda venida de Jesús. ¡Qué mensaje! Fijaos cómo esta parte del mensaje, si lo desglosamos bien, es correcto. Va a pasar esto y aún más cosas. Pero fijaos con todo lo que va relacionado, ¿eh? Grace Road insiste en que no es una secta. En 2014 fue declarada herética por las iglesias tradicionales y trasladó su sede a Fiji, declarando que ese sería uno de los pocos lugares que Dios perdonaría de la hambruna. Bueno, además son adivinos. Seo-yeon Lee pudo escapar en la única oportunidad que tuvo para ello. Corrió en pijama y chanclas por una carretera en Fiji. Cuenta la BBC que lloraba y estaba histérica. Me hubiera suicidado de seguir allí, decía. Asegura que ha sido perseguida por miembros de esta secta, entre los que se incluye su madre, que fue la persona que la engañó para entrar en ella. Fue en 2013 cuando regresé de estudiar en Estados Unidos en verano. Mi madre sufría de cáncer de útero, pero había rechazado el tratamiento y me dijo que solo se trataría si yo la acompañaba a la iglesia de Grace Road. Fijaos, tiene cáncer y no quiere tratamiento, ¿eh? Seo-yeon, cuyo padre murió de cáncer, había adelantado su regreso para ayudar a su madre con el tratamiento. Se encontró con que su madre le dijo que quería mudarse a Fiji para recuperarse. Insistió en que la acompañara. Finalmente, Seo-yeon aceptó ir por un par de semanas para ayudarla a ajustarse. No imaginaba que todo era un engaño. Lo que vi fue muy extraño. Estaba lleno de gente que gritaba, lloraba y no paraba de hablar sobre cómo llegarían los últimos tiempos, explica. Le dije a mi madre que eso era una secta, pero no me creyó. Fijaos, hablaban de los últimos tiempos, pero ¿en qué modo? ¿De modo cuerdo? Gritaban, lloraban y no paraban de hablar solo de eso. Una vez más, distorsión al mensaje profético del último tiempo. Con un toque y capaces de llevar a la gente a una total perdición. Satanás está haciendo todos los plagios posibles sobre la verdad, pero siempre hay puntos donde se nota quién es de Dios y quién no. Pero eso mucha gente no lo sabe. Mi madre había dado a Grace Road todo el dinero que mi padre nos dejó en herencia. Ellos se aseguran de que vendas tus propiedades, dejes tu empleo y renuncies a tus amistades. ¿Y cuántas personas a veces malinterpretan la palabra de Dios y la profecía y hacen eso corriendo porque todo se acaba? Pues cuidado, porque aún todo no se ha acabado. Y hay que preparar el poder ir a vivir al campo, por supuesto, pero Dios tiene su momento para cada cosa. Y si aún estáis en ciudades, pues señores, orad, orad, y si Dios quiere os dará la salida. Pero no hagáis barbaridades, dejando además empleos y esas cosas, porque ya veis, Además, renuncian a sus amistades. ¿Y sabéis qué quiere decir esto? Que estas personas ya no pueden dar el evangelio a nadie si hacen esto. Y no me refiero a los de la secta de las que se habla aquí, sino de a personas que saben el mensaje final, que saben que Cristo vuelve pronto y son capaces de hacer lo mismo prácticamente que esta gente. Como se dice en catalán, seny, entendimiento, conocimiento, prudencia. No hay una palabra para describirlo en español, pero para que entendáis, seny quiere decir que hay que estar muy equilibrado y pensando las cosas muy bien, porque de lo contrario se pueden caer en fanatismos y luego da tú el mensaje a tu familia y al resto de amigos y demás que conozcas, si haces posturas extremas. Todos los que aceptáis el mensaje de Dios para el último tiempo, sed conscientes de que dependiendo de lo que hagáis, os estáis jugando también la salvación de los demás. Porque las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Y tal como Dios quiere, no por impulsos nuestros. Su madre intentó evitar que se marchara quitándole el portátil y el pasaporte. Quiso frenarme, pero salí corriendo por una carretera, me iba a volver loca. Cuenta que encontró una patrulla de policía que la llevó a comisaría. Los agentes llevaron hasta allí a su madre. Allí trató de desarmarme emocionalmente. Me dijo que había sido adoptada, que toda mi familia, mis tíos, abuelos y primos estaban mudando allí, que nuestro apartamento se había vendido. Intentaba convencerme de que ya no tenía a nadie. Y me detengo para decir también lo que hacían con las propiedades de la gente. Las hacían vender las propiedades para quedarse ellos con el dinero. Pues señores, esa no es la forma de funcionar. Pero hay gente que hace eso y pide eso. Y esto evidentemente no es voluntad divina. Es cierto que si uno tiene excesos de propiedades, por lo que sea, que pueda venderlo y entregarlo a la obra de Dios. Por supuesto. Pero no locuras de quedarse sin nada para además llegar a tener en la mente los conceptos de que todo se acaba y por tanto no de tener nada. No, no, así no se debe funcionar. Hay que hacerlo todo por la obra de Dios, por supuesto, y sacrificios también, claro. No estoy hablando de matar a nadie, ¿eh? Sacrificios económicos me refiero. Pero señores, siempre seny, siempre. Me marché. Me hubiera suicidado antes de que me obligaran a quedarme, dice la joven, que vive en Corea del Sur, donde ha salido adelante y tiene un empleo fijo. Todavía amo a mi familia, pero por más duro que suene, no podré perdonarlos por lo que me hicieron. Después de todo lo que sucedió, nunca podré permitir que entren a mi vida otra vez, dice la BBC. Y aún sigue más, ¿eh? Por tanto, aquí os dejo el resto para que podáis verlo. Pero desde luego es impresionante. Los tenían en trabajos extenuantes, hacían rituales, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco, encima golpeaban a los feligreses. Hay cosas que cuestan entender. Pero os dais cuenta que fácil es comparar el mensaje verdadero con el falso y ver detalles que esto no cuadra. Es fácil, no siempre. Pero hay que examinar las cosas. Pero el resto del mundo, cuando ve noticias así, no va a examinar nada. Y si ven en nosotros parte de cosas parecidas, ¿qué van a hacer? Todos en el mismo saco. Por eso es tan importante que nuestras vidas sean consecuentes con lo que creemos. Que vean que somos auténticos cristianos y que damos un mensaje demostrable, no ficticio. Y que todo esto debe ser hecho porque este mundo lo necesita y pueda ser salvo cuanta más cantidad de gente mejor. Pero siempre seny. Y mirad esta noticia. La he puesto aquí porque va a servir, como habéis visto lo del milagro de la Virgen llorando, cosas que son sorprendentes. Sabéis, tenemos recogido todo el santoral católico prácticamente durante unos cuantos años. Hemos venido trabajando recuperando cada santo de cada día y sus vidas. Y todo esto diréis, ¿y por qué? ¿Sois católicos? No. Es porque cuando veis las vidas de todos los santos y beatos y demás, casi todos ellos tienen unos fenómenos paranormales impresionantes. Lo teníamos reservado para puertas dimensionales, para nuevos temas. Aún ahora, cada día, estoy recogiendo información de todo ello. Y sabéis, este día apareció esta noticia que quiero mostraros. Bilocación. ¿Sabéis qué quiere decir bilocación? ¿Que te vuelves loco dos veces? No, no es eso. Bilocación es que te puedes localizar en dos veces a la vez, siendo tú una sola persona. ¿Es posible eso? Mirad una vez más estos milagros, estos fenómenos, porque vais a entender mejor la cita del fin de Ellen White. ¿Esta monja de clausura se bilocó en Estados Unidos? Mirad qué nos dice. No hace mucho se reabrió la causa de beatificación de la religiosa de clausura Sor María Jesús de Ágreda, que residió durante toda su vida en España y de quien existe una fuerte evidencia de que se habría bilocado en Estados Unidos. La evidencia está recogida en los relatos de los indios de la tribu Jumano, que residían en el estado de Texas. Estos narraron que en la década de 1620 se les apareció en varias ocasiones una dama joven vestida de blanco, con una capa azul que les hablaba en su lengua materna y los evangelizaba. En declaraciones a CNA, agencia en inglés del grupo ACI, el obispo de San Angelo, en Texas, Monseñor Michael Sis, indicó que en esos momentos ella habría tenido experiencias místicas donde venía al Nuevo Mundo, visitaba a estas personas, los indígenas, y los evangelizaba compartiendo la fe con ellos. Cuando ella venía, los animaba a que fueran a las misiones donde estaban los sacerdotes franciscanos y pidieran ser bautizados, agregó el prelado. Según los registros de los misioneros de la zona, Sor María logró que se bautizaran cerca de 2.000 jumanos. Impresionante, lo que está contando aquí. La religiosa nunca viajó a América, pero desde su claustro contaba que, en sus momentos de éxtasis, veía nuevas clases de plantas y animales y vestimentas de personas. Incluso hablaba sobre un lugar donde dos ríos se encontraban, que coincide con la geografía de la ciudad de San Angelo, en Texas, donde confluyen las afluentes sur y central del río Concho. Monseñor Sis comentó que un fascinante detalle que muestra la conexión entre el lugar y sus descripciones es que la religiosa narró haberse encontrado en una ocasión con un líder indígena que tenía un solo ojo. Curiosamente, los misioneros franciscanos manifestaron que también habían conocido a ese hombre. En 1630, el padre Alonso Benavides, uno de los misioneros, visitó a su superior en España y le contó la historia. Este lo envió al convento de Ágreda para que conozca a Sor María, y allí el sacerdote pudo contrastar la versión de los indígenas con la de la religiosa española. Ella fue allí por primera vez en el año 1620. Desde entonces ha continuado con sus visitas. Ella me dio todos los signos y declaró que estuvo con ellos, escribió el misionero franciscano en sus memorias. En sus propios escritos, Sor María indicó que visitó a los indígenas unas 500 veces. Las bilocaciones cesaron luego de que los jumanos recibieron los sacramentos. En el año 1765, el Papa Clemente X la declaró venerable y no hace mucho se reabrió su causa de beatificación. El vicepostulador, Padre Stefano McCechin, viajó durante una semana a Texas para estudiar la devoción de los fieles. En declaraciones al periódico San Angelo Standard Times, afirmó que hay muchas pruebas de que la Dama de Azul, como se le conoce a Sor María de Ágreda, apareció ante la tribu de los jumanos. Sin embargo, el obispo de San Angelo manifestó que la cuestión de si ella es beatificada o canonizada no se basa realmente en la experiencia de estas apariciones. Lo importante es la virtud en su vida y sus escritos. Uno de los textos más famosos de la venerable Sor María de Ágreda es La mística ciudad de Dios, vida de la Virgen Madre de Dios, donde describe aspectos sobre María que le fueron revelados en oración. La religiosa además mantenía una correspondencia con el rey Felipe IV, a quien le aconsejaba sobre asuntos de Estado. También fue nombrada abadesa a los 25 años. Monseñor Sís aseguró que la vida de Sor María de Ágreda es una hermosa experiencia histórica de evangelización y muestra la rica historia de la Iglesia católica en esta parte del mundo. Además, es un gran testamento de fe. La Dama Azul nació el 2 de abril de 1602 en la ciudad española de Ágreda. Cuando tenía 12 años sintió el llamado a la vida consagrada y su madre, Catalina Arana, tuvo una visión en la que Dios le pedía que convirtiera su casa en un convento y que ella y sus dos hijas vivieran allí como religiosas, mientras que su esposo y los otros dos hijos debían ingresar a la orden de los franciscanos. La familia Coronel Arana donó su casa para la nueva fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción. El 13 de enero de 1619, María, su madre y su hermana ingresaron como religiosas. Estas monjas contemplativas, conocidas ahora como las concepcionistas, llevan un hábito blanco y una capa azul. Sor María se destacó por sus prácticas de mortificación y oración. Mientras rezaba solía caer en éxtasis, especialmente después de comulgar. Bien, pues ya habéis visto qué relato. Incluso, por lo que dicen, pruebas de que realmente fue así. ¿Y creéis que esto viene de parte de Dios? ¿Creéis que Dios se aparece a su madre y le dice que su casa debe ser un convento? Cuando Dios es contrario a que la gente se encierre y lo que quiere es que salgan a predicar. ¿Creéis que esta monja podía estar en España y al mismo tiempo aparecerse a esos indios en Texas, en Estados Unidos? Actualmente, claro. ¿Sabéis que hubo alguien más en la Iglesia Católica que es conocido por el fenómeno de bilocación? Este día, creo, si no recuerdo mal, hoy o ayer, estaba todo vinculado en el santoral con el señor llamado Padre Pío, del cual hemos hablado también en Puertas Dimensionales, si no recuerdo mal. Y él era especialista en bilocarse. Sí, aparecía aquí y mientras estaba hablando con uno, estaba hablando con otra persona en otro lado, súper lejos si hacía falta. Y además tenía estigmas, sí, como los de la Pasión de Cristo. Y una tras otra. ¿Creéis que estos son milagros de Dios, de verdad? Muchos católicos están convencidos que estos son auténticos milagros. ¿Son milagros de Satanás, quizás? Es evidente que todas estas cosas, como mortificarse y que salgan estigmas y dolor a una persona porque sí, como si fuera Cristo, todo esto no viene de parte de Dios. Porque ellos ni guardan los mandamientos de Dios ni la fe de Jesús. Por tanto, esto no puede provenir de Dios. Pero son milagros, la gente ve milagros en todo esto. Y estos son antiguos. El Padre Pío fue aún recientemente dentro de todo. Ya está muerto. Pero quiero decir esto que vamos a ver, que dentro de poco podrán haber milagros de este tipo, y más excelsos aún, que hagan cambiar la mentalidad de toda la población mundial, que dejen de haber ateos, que la gente se vuelva a volcar al catolicismo viendo milagros y que los protestantes queden igualmente alucinados y en ese acto ecuménico con ellos lo acepten todo también. Y que todas las religiones del mundo queden maravillados también ante milagros que los lleven a lo mismo. Pues eso va a pasar, señores. Eso va a pasar. Y ya hemos visto lo de la imagen de esta Virgen llorando. Y otros casos que se van produciendo que no siempre os muestro. Pero todo esto irá más. Y habrá manifestaciones satánicas impresionantes como si fueran cuestiones divinas. Satanás está preparando el terreno. Porque al final él va a aparecer haciéndose pasar por Cristo. Pero antes es necesario preparar el terreno. Y demonios van a hacer grandes, grandes milagros. Grandes apariciones estelares incluso. Ya veremos al final la cita de Ellen White. Mientras tanto, budismo más de lo mismo. Parece una rima, ¿eh? pero no. O sí. El Dalai Lama admite por primera vez que conocía los abusos sexuales de maestros budistas desde los 90. Vamos, que aquí hay para todos, ya veis. El líder espiritual ha señalado a uno de los agresores, Sogyal Rinpoche, conocido y polémico maestro budista. Y también todo esto llegó a acontecer en Francia. Y él lo sabía y mira por dónde se hacía el sueco. Y todos sabemos que no es sueco precisamente este señor, ¿eh? En fin, como siempre, más de lo mismo también entre el mundo pagano, que curiosamente va tan vinculado al Vaticano, ¿eh? Paganismo, hablando de paganismo, sufre serias quemaduras tras colgarse boca abajo sobre el fuego en un ritual de magia negra. Un sacerdote discapacitado se sometió a un insólito ritual en la India, pero en lugar de encontrar la cura de su condición, terminó internado en un hospital. Eso sí que de milagro tiene realmente poco. Vais a ver a este hombre, si queréis ver las imágenes, porque bueno, son un poco especiales, por decirlo de un modo suave. Fue colgado cabeza abajo sobre un lugar donde estaban haciendo fuego. Teóricamente iban echando cositas para que el fuego se mantuviera o creciera un poquito, pero se pasaron de rosca. Y todo esto este hombre lo hizo porque dice que él tenía problemas para caminar y, según se lo prometió una diosa por medio de un sueño, si hacía esto, él sería salvado milagrosamente. Pues vaya gracia le hizo el demonio en un sueño a este señor, que se tragó en su paganismo. Y mirad cómo terminó. Pues ya veis cómo quedó, bastante chamuscado, ¿eh? Vaya gracia con su divinidad. Y además ya habéis oído qué tipo de instrumentación hacen mientras hacen estos rituales. A base de platillos y música estridente. Todo esto invocación a demonios, señores. Hemos tratado de ello en Puertas Dimensionales. Una vez más el paganismo. ¿Cuánto daño sigue haciendo? Y esta vez, literalmente. ¿Cómo no? Esta gente también necesita conocer la verdad para ser auténticamente libres en Cristo. Es curioso porque mucha gente hace servir esa frase, la verdad os hará libres, pero resulta que cuando les presentas la verdad, quieren seguir esclavos, porque no aceptan la verdad en Jesús. ¡Qué cosas! En la recta final ya de la conferencia de hoy, apartado para Israel, líderes checos apoyan el traslado de su embajada a Jerusalén. Sigue la cuestión al respecto, ¿eh? Los líderes de la República Checa expresaron su apoyo al traslado de la embajada del país centroeuropeo de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hicieron el año pasado Estados Unidos y Guatemala. En un comunicado conjunto, el primer ministro, el portavoz del Parlamento, los ministros de Exteriores y de Defensa manifestaron que la apertura de la Casa Checa en noviembre en la Ciudad Santa será el primer paso en el plan para trasladar la embajada checa a Jerusalén. Una vez más, ya veis cómo todo se va preparando. Comunidad Evangélica Paraguaya reúne 22.000 firmas para exigir que la embajada se mantenga en Jerusalén. La Convención Evangélica del Paraguay, CEPA, inició una petición online para exigir al presidente Mario Abdo Benítez que la embajada de su país se mantenga en Jerusalén. La petición ha sido firmada ya por cerca de 22.000 personas. Además, bajo el lema «Todos por Jerusalén», la CEPA está planificando una movilización multitudinaria para este sábado 15 de septiembre que llegará hasta frente a la Cancillería Nacional de Paraguay. La semana pasada se realizó también una manifestación similar en la que participaron cerca de un centenar de personas. El mundo evangélico, una vez más, sionistas totales sin conocer la verdad profética, por malas interpretaciones apoyando esa cuestión, porque esperan que cuando todo esto suceda, Jerusalén al final se levantará el tercer templo y allí aparecerá el Mesías y todos serán felices y comerán perdices durante 1000 años. Y no saben que lo que hacen es preparar el terreno para que Satanás venga haciéndose pasar por Cristo y caigan todos en el gran engaño. Qué engañados los tienen, nunca mejor dicho. 3 palestinos muertos en la frontera con Gaza, un oficial israelí herido leve. Continuamente estas noticias se dan prácticamente cada semana en Israel. Atentado en Gush Etzion, muere el israelí apuñalado. Y Benjamín Netanyahu dice, hace 45 años en Yom Kippur, inteligencia se equivocó, nunca más repetiremos ese error. Benjamín Netanyahu continuó, hace 45 años, inteligencia se equivocó al realizar una evaluación errónea de las intenciones de la guerra con Egipto y Siria. Cuando estas intenciones se hicieron evidentes más allá de toda duda, y cuando el peligro estaba en nuestra propia puerta, los líderes políticos cometieron un grave error al no permitir un ataque preventivo. Nunca repetiremos este error. Por tanto, no se van a fiar de nada, dicen. ¿Y qué harán? Ataques preventivos, si ellos lo consideran oportuno. No van a repetir, dicen, ese error. Una vez más, Israel va a tener mucho que ver en el desarrollo de la etapa mundial de este mundo. Mucho. Y por eso aparece en Daniel 11 el enclave donde todo va a reventar al final. Todo. 2 palestinos muertos cerca de la frontera con Gaza. Palestino intenta apuñalar en Yom Kippur, en Jerusalén, y es abatido. Un palestino muerto en los disturbios en la frontera con Gaza. Israel atacó desde el aire. Fijaos cómo es un continuo el degoteo por la tensión que hay por el tema de 2 estados o no. Y ahora noticia para el tercer templo de Jerusalén. Una noticia del Instituto del Templo. Shofar sopló en Rosh Hashaná en el monte del templo y lo dan como una gran noticia, ya sabéis, ese tipo de cuerno. Por primera vez en casi 2000 años, un shofar fue volado, dicen, en el monte del templo el lunes, el primer día de Rosh Hashaná. Shlomo Fua introdujo el shofar en el monte sin ser detectado por la policía y fue inmediatamente arrestado y retirado del monte después de sacar el shofar y soplando, realizando el mandamiento de la Torá para Rosh Hashaná en el lugar más sagrado de la tierra. Que este solo shofar blast, heraldo, en un año nuevo de aumento de la presencia judía, la oración y el cumplimiento de los mandamientos sin miedo al arresto o a la provocación. Para ellos toda una victoria y un preámbulo a lo que pronto quieren hacer libremente. Tienen prohibido hacer esto en la explanada del templo. Ahora es un lugar donde ellos no pueden ponerse a orar y no les está permitido el acceso así fácilmente. Bueno, pues algo va a pasar. Pero todo lo están preparando, el tercer templo va a llegar. Y todo esto para ellos es fiesta. Vamos a concluir con la cita de Ellen White. Maranata, el Señor viene. Mirad ahora esto. Mirad lo que aparece aquí, la hora de prueba. Y es un escrito que añadimos a lo que hemos estado viendo en las últimas conferencias. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado ser uno con Cristo. Y ahora muchos adventistas creen que no, ellos no tendrán ningún problema porque saben la verdad y no caerán en ningún engaño. Pues como desechen el último mensaje final, van a sucumbir. Verán milagros y no podrán decir que no son milagros. Como no tendrán base, van a creer que realmente esto viene de parte de Dios. y van a aceptar lo mismo que los otros. ¡Qué triste! Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían quitado nuestros recursos de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. Ellos sí podrán comprar y vender, tendrán la marca de la bestia, se habrán aceptado hasta el chip, pero estos no tendrán ya nada, serán todo expropiado. Y no tendrán ninguna marca, no podrán acceder a dinero comercial electrónico, nada, se acabó. Por tanto, qué triste situación, ¿eh? Por ser fieles a Dios y se verán así. Nos veremos así, si somos fieles. Pero esto acabará así y ya está. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. No sé si estáis leyendo bien la pantalla, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo, porque esto es algo que se va a producir en un futuro muy cercano. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Solos ante el peligro, vamos. Nunca mejor dicho, pero con la ayuda de Dios. El pueblo de Dios no debe afirmar su seguridad en la realización de milagros, porque Satanás falsificaría cualquier milagro que se realizara. Deberá afirmarse en la palabra viviente. Escrito está. Ya veis qué escrito. Ya veis qué profundidad lo que allí conlleva. Esto es profecía absoluta. Y ya veis que implica hasta los mismísimos adventistas. Todo eso va a suceder. Y cuando esos milagros vayan apareciendo y vayan a más, hasta los adventistas van a ser tambaleados. Y como no, muchos cederán, porque no tendrán la base bien puesta. Habrán desechado el mensaje del cuarto ángel, el que ahora para ellos es nefasto, dicen, que es satánico incluso. Pues por rechazar este mensaje que Dios da al final, se van a perder. Espero que nos pase a todos y que no nos dejemos embaucar por los sentidos, sino que vayamos a un escrito está. Os dais cuenta de la importancia de haber seguido todas las conferencias que hemos presentado hasta ahora, para tener una base que nadie os podrá remover, si queréis ser fieles, claro. No nos dejemos engañar. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.